verano por septiembre, en Uri que no ha parado de llover. Dicen que los petaqueros van al trabajo en velero, pero siguen los atacos a la tren. Hasta el alcalde dio marcha atrás en su gran proyecto del teleférico, para ponernos en el pantano y en el aero un bello puerto. Los niños a la escuela subidos en catamarán, hasta el club náutico que será instalado en la cumbre a la hora de veranear. Ya nadie se va a desplazar. Haremos turismo a partir de ahora cada verano en una playa paradisíaca que hay por el rano. Nadie andará más, iremos nadando de puerta en puerta. Por eso el ayuntamiento lleva 3 años que no abre la piscina cubierta. Si quieres mi dirección, Gamonga Miguel Rodríguez, Caña de los Gamonales, número 4, segundo piso, al lado la ventana el chorizo, al lado la ventana el chorizo. Barra de mortadela, que porque me voy con esa guitarra le di a carota.